Se discute en el Senado el convenio de traspaso de la Policía Federal al gobierno de la ciudad que fue firmado en 2016 durante el gobierno de Macri. La iniciativa implica la baja al 1.4% de la coparticipación que recibe la ciudad de Buenos Aires. La senadora del Frente de Todos, María de los Ángeles Zacnun, defendió la iniciativa. No es en contra de los porteños, señora presidenta. No se trata ni de odios ni de revanchismo, sino que se trata de recomponer lo que dice la Constitución de la Nación Argentina en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias argentinas, la necesidad de trabajar con mayor solidaridad, con mayor igualdad, tal como lo requieren los tiempos que corren, porque estamos frente a una excepcionalidad, estamos frente a una pandemia. Paralelamente a esta iniciativa está el decreto del presidente Alberto Fernández que se encuentra judicializado por el gobierno de la ciudad. Senado Nacional, Alan Longhi, AM750, derecho a la información. El Frente para la Victoria denuncia un subregistro de muertes por coronavirus en Capital. Javier Andrade, legislador porteño y vicepresidente del bloque porteño, explicó en el informativo de las 7:50 que reclaman que se utilice la misma herramienta que se está aplicando en provincia. Hemos presentado un proyecto que plantea la citación al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, para que se presente en la Comisión de Salud de la legislatura a brindar información fehaciente sobre los casos positivos y principalmente sobre los fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires lleva adelante un registro a través de un sistema que se llama Sistema de Gestión de Camas desde el principio de la pandemia, y el contraste con certificados de defunción ha habilitado fidelizar los datos respecto a los fallecidos en la provincia de Buenos Aires. Entendemos que la Ciudad de Buenos Aires puede utilizar ese sistema. Córdoba. Se incendia una fábrica de bioetanol de Villa María. Se trata de la planta de Acabío, la más grande del país. 5 dotaciones de bomberos se encuentran trabajando en estos momentos en el lugar y todavía no se reportaron heridos. Aro, aro. Miami intenta igualar la serie contra los Lakers. Desde las 22 se disputará el segundo juego de la final de la NBA, que tiene a la franquicia de Los Ángeles ganando 1-0 sobre los Heat. El tercer encuentro será el domingo a las 20:30. El cielo está ligeramente nublado en Buenos Aires. Humedad 68%. Temperatura 13 grados una décima. Marina Ferraro. Somos AM750. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Caruso, Giniger, Delgado. Hasta las 18. Que vuelvan las ideas. Ideas. 12:12, Caruso, dale, 5:00 p.m, 55 minutos. Volvemos a Ariel para terminar de pintar un poquito el panorama del fin de semana y alguna historia linda, esas que siempre guarda para el final. Ariel, ¿hay amistosos de equipos argentinos ya habilitados este fin de semana? Sí, día de expectativa gloriosa para los hinchas que quieren ver a sus equipos, más allá siempre de pensar cómo ocurre esto en el contexto de la pandemia, y día glorioso para la televisión que va a intentar en este tiempo de audiencias altísimas de fútbol paliar sus audiencias caídas, quienes no televisan fútbol internacional, con estos partidos. Talleres, Instituto, 9:00 a.m, no hay televisión. Huracán, Arsenal, 9:30 a.m por TNT Sports, o sea, una de las dos corporaciones que televisa de manera con un pago añadido el fútbol cuando hay torneos regularmente en la Argentina. La otra es Fox Sports, que ya no es Fox Sports porque la devoró ESPN. Godoy Cruz juega con Gimnasia de Mendoza a las 9:30, ahí no hay televisación. Vélez y Lanús juegan a las 9:30 de la mañana, pero en TNT Sports los ves a las 4:30 de la tarde, porque la agenda estará saturada. El Facebook de Vélez pasa el partido. Esta es otra cosa que hay que pensar en este tiempo de la historia. Estreno para el canal de YouTube de Atlético Tucumán, Atlético TV, 10 de la mañana, Atlético Tucumán, Central Córdoba de Central Córdoba de Santiago del Estero. Newell's Rafaela a las 10 en YouTube o en la cuenta de Newell's. Independiente juega contra el Gimnasia de Maradona a las 11 de la mañana, lo ves en TNT Sport. Unión con Central, yo sé que estabas rezando que llegara hasta ahí y que nos diera el tiempo. Unión con Central, 12:30, también por TNT Sports, y a las 15 TNT Sports va a pasar Banfield Argentino Juniors. No está más prohibido que jueguen estos partidos amistosos, así que ahí andarán los equipos, unos cuantos, 17 equipos de primera división del fútbol argentino, moviendo la pelota en unos cuantos lugares. No va a haber TV para River y San Lorenzo a la mañana, pero bueno, a River lo han visto en este tiempo y a San Lorenzo en contra Gimnasia en los ensayos iniciales de San Lorenzo para volver. Bien, ¿cuándo juega Messi? Messi domingo a las 4 de la tarde, pero eso es por Deporte TV, contra el Sevilla, diríamos que es un partidazo en la anticipación. El Barcelona de Koeman, con todos los conflictos del caso, con Messi diciendo que dispuesto a bajar las tensiones, arrancó ganando los dos partidos que jugó en este campeonato. Lo que no es novedad, el Barcelona y el Real Madrid, un poquito mejor, un poquito peor, suelen ganar casi todos los partidos que juegan. ¿Cuál es la historia de este tal Donovan, estrella de la selección estadounidense de fútbol? Landon Donovan, en 38 años, fue en un momento el mejor jugador estadounidense de fútbol, un tipo de perfil alto y de fútbol alto, jugó en el Bayern Múnich y jugó muy bien. Ahora es entrenador de fútbol, dirige un equipo, vamos a decirlo en términos porteños, de la B de aquí, el San Diego Loyal. Su equipo está ganando un partido clave contra el Phoenix Rising y eso le daba posibilidades de disputar sueños de ascenso a la MLS, a la Major League Soccer. Colin Martin, uno de sus jugadores que a contramano de lo que ocurre habitualmente en el fútbol, lleno de machismo, lleno de prejuicios, es un jugador que asume públicamente, en función de una lucha colectiva, su identidad homosexual. Recibió insultos homofóbicos de parte de un rival. ¿Qué hizo Donovan? Donovan, el mismo señor que alguna vez se quejó jugando en México, le pegó a Donald Trump por el muro el pretendido muro de Trump entre México y Estados Unidos, retiró al equipo de la cancha. Primero le habló al técnico rival, le dijo: mirá, Junior Fleming está insultando a un jugador mío, nosotros no tenemos que tolerar este tipo de cosas, pongámonos de acuerdo. Rich Hans, que así se llama el técnico del otro equipo, no se puso de acuerdo con esto, lo puso en discusión. El propio jugador rival decía que no insultaba, pero los compañeros de Martin dijeron sí, lo estaba provocando, lo estaba insultando, con esa naturalización de que eso sea un insulto, y le decía Batty Boy, que es una voz que explicaron viene de usos de Jamaica, y el equipo se corrió de la cancha. Perdieron en lo competitivo, pero dijo Donovan: eso no importa, hay cosas más importantes en la vida que un partido de fútbol. Tenemos que defender lo que creemos. Y mis jugadores tomaron la decisión de marcharse. Claro que muy estimulados por él. Mis muchachos dijeron: no vamos a tolerar esto. Dijo hace poquito Leo Di Lorenzo, crack de Temperley: en el mayor tabú del fútbol es la homosexualidad. En eso andamos. Gracias, Ariel, como siempre. Un abrazo y buen fin de semana. Lo mismo para todos allí. Vale, querida, que la pases lindo vos. Igualmente, también. Igualmente, buen fin de hasta el lunes. Nos reencontramos el lunes. Gracias, Manu. Gracias, Alejandro Aymú, en la coordinación. Germán Marcos, Lucía Suez. Abrazo grande para Luispa. Bueno, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Chau, chau. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, planta alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte, 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. 6 de la tarde en punto. 94.5. Desde este momento, 2 horas de periodismo intenso. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, radio. Conducción, Santiago Rey. En estos días, el contexto es la noticia. Radio. Radio. radio. En estos días, radio. Radio. Radio. El contexto es la noticia. Radio. En estos días, radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes y buenos días, según dónde y cuándo nos escuchen. ¿Recuerdan en Redoble Porrancas, el libro de Manuel Escorza, el caso de la moneda, de la dorada moneda de un sol? Que digo, de un sol, el valor, la moneda del Perú, ¿no? De ese sol, de un sol que en la plaza de Yanahuanca rodó descuidada del bolsillo de un juez hasta llegar al pie de una escalera, y que el alcalde de ese pequeño pueblo gritó que nadie la agarre, y la moneda quedó allí. Y pasó el tiempo, y ya nadie, salvo un ocasional borracho que la devolvió al día siguiente, se atrevió a tocar esa moneda. Cuidado, señores, es la moneda del doctor, repetían las más altas representaciones del pueblo, en un discurso que rápidamente se hizo carne en toda la población. Y se repetía, no hay que tocar esa moneda, es la moneda del doctor. La moneda comenzó a ser parte de las atracciones lugareñas. Las fiestas populares se erigían alrededor de la moneda. Se construyó el mito de la honradez del pueblo en torno a esa moneda. Los viejos del pueblo la utilizaban como ejemplo de la moral reinante. Allí está, nadie la toca. A la vez que se transformaba en representación del respeto a la jerarquía y la autoridad. Era la moneda del juez. Y fue el alcalde el que dijo que nadie la toque. Se construyó todo un hecho cultural y simbólico alrededor de esa moneda. Y pensaba, ¿cuáles son nuestras monedas de un sol, a las que por imposición planificada, por respeto a las jerarquías, por costumbre o por comodidad, no podemos o no queremos agarrar? ¿Cuáles los temas sobre los que parece no podemos debatir? ¿Cuál es el límite que no podemos pasar en la discusión pública? ¿Cuál es la autocensura que ejercemos, para no decir por caso, que todo debe ponerse en revisión en un país donde el 56% de los niños son pobres y la indigencia supera el 10%, es decir, 4.800.000 personas que comen más que salteado? ¿Cuáles son nuestras monedas que no podemos agarrar? Todo en discusión hay que poner. Todo. Como por ejemplo, e instalarlo en la agenda cotidiana de la discusión, que el oficialismo tardó 5 meses en presentar el proyecto para cobrarle por única vez un aporte extraordinario a las 9.200 personas más ricas de la Argentina, con un patrimonio, según el valor fiscal y no el de mercado, superior a los 200 millones de pesos. Y por supuesto que los representantes legislativos de esos dueños del país se niegan a aprobar el proyecto. Y que mientras medio país se quema, literal, se trata de delincuentes a quienes ocupan tierra ociosa para instalar sus míseras casillas donde vivir. La Corte amenaza la institucionalidad tomando por asalto las facultades de los otros dos poderes del Estado. No alcanzan los adjetivos para calificar la tarea de desgaste y derribo del gobierno, según palabras de Horacio Verbisky, que encabezan los medios más concentrados. Ya no hay adjetivos para evaluar en términos periodísticos el desempeño de esos medios con la instalación, ya no de temas falsos, lo que comúnmente se llama fake news, aunque se trata de un oxímeron, porque la noticia falsa no es noticia, pero vamos por ese lado, sino además la instalación de agendas. Recuerdo la charla que tuvimos en el primer capítulo de esta edición 2020 de En Estos Días Radio con Horacio González, sobre el valor de la palabra y las vueltas que damos alrededor de términos o de conceptos que se instalan por intereses, claramente, y que nos cuesta tanto desarmar, y allí nos encontramos de repente discutiendo sobre el comunismo en la Argentina. Decía, no alcanzan los adjetivos para calificar esta tarea de desgaste y derribo del gobierno que encabezan los medios más concentrados, pero enfrente, supuestamente enfrente, el Grupo Octubre, que maneja Página 12 y la AM750, censura a una radio de Salta por criticar al gobernador, aliado del gobierno nacional. La desocupación supera el 13%, con picos del 21% en centros urbanos, con una enorme complejidad social, y sin embargo nos acotan la agenda al diálogo y al debate sobre los ahorristas en dólares. Superamos los 20.000 muertos por coronavirus y la oposición, hasta hace 10 meses oficialismo y principal responsable, junto con la pandemia, de los datos de desocupación y pobreza, sigue convocando a marchas delirantes con predominio en la portada de los diarios. Hagan el ejercicio, en este contexto, de intentar otra agenda. Intenten salir de la lógica electoral de la grieta, por caso, para hablar de otras formas de vivir, de una revinculación con la naturaleza, de renovados valores humanistas, de ir a buscarlos allí donde se hayan perdido en el camino de la posmodernidad, de una redistribución real de la riqueza, o acaso de discutir cómo y para quiénes se genera esa riqueza. Hagan el ejercicio de cuestionar los niveles de consumo asociados a la realización integral del ser humano, que como un mantra repetimos y repiten. Hagan el ejercicio de ir por esa moneda que quedó al pie de la escalera en aquella plaza central de un pueblo de Perú y verán cómo les va. Hay un texto de Eduardo Galeano en el mismo sentido aquel de la moneda de Redoble por Rancas. Una silla del patio de una construcción militar en algún país latinoamericano, ya no recuerdo en cuál. Durante décadas la silla permaneció intocada. Nadie se sentaba en ella. Y todo porque originalmente llevaba un cartel de no sentarse, recién pintada. Y pasó el tiempo, y la costumbre y la disciplina militar hicieron que por décadas nadie se sentara ni la tocara. Y la silla quedó allí, en el medio del patio, casi venerada por quienes no sabían el origen de ese mito en torno a la silla. Ni monedas ni sillas. En un país, como decíamos, que tiene el 56% de sus niños y niñas bajo la línea de pobreza, es casi una obligación ética y un llamado de la más profunda empatía y conciencia discutirlo todo, absolutamente todo. Aunque sea como un pequeño acto de rebeldía, ir a agarrar la moneda de un sol que cayó descuidada del bolsillo de un juez y mirar a la cara al alcalde y blandir la moneda en alto, o sentarse en la silla en el medio del patio militar mirando desafiante hacia los costados y esperar, esperar que vengan. Thank you. Abrimos formalmente el capítulo 4 de En Estos Días Radio 2020. Presentación formal del programa, convocatoria para que ustedes puedan participar. Estamos ya convocándolos a los oyentes de Bariloche para que puedan participar del sorteo, en este caso de un kilo de helado Jauja, nada menos que de un kilo de helado Jauja. Quienes nos están escuchando en Bariloche en vivo y en directo, digo esto porque el sábado a la mañana bien temprano de 8 a 10 harán lo propio quienes nos escuchen en la comarca Viedma Patagones a través de Radio Encuentro. Pero enviar un helado, un kilo de helado, hasta la comarca Viedma Patagones se va a complicar. Así es que el sorteo está acotado a nuestros oyentes barilochenses. Bueno, para participar por el sorteo que haremos sobre el cierre del programa de hoy, WhatsApp al 294-433-5567. 294-433-5567. Quiero participar por el sorteo, me llamo tanto, mis últimos tres del DNI son estos, y ya están participando. Y si no, de una forma más directa, a través del Facebook de En Estos Días Radio. Nos buscan en Facebook, En Estos Días Radio, el posteo correspondiente al sorteo, y allí entonces participan dejándonos los datos sobre el cierre del programa. Vamos, insisto, a estar haciendo el sorteo correspondiente. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En Estos Días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En Estos Días, radio. Conducción Santiago Rey. En Estos Días, radio. El contexto es la noticia. Desde sus estudios, ubicados en Moreno 46, planta alta, está transmitiendo LRG 434 FM Horizonte 94.5 MHz, Andes Patagónicos Argentinos. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En Estos Días, el contexto es la noticia. Bueno, algunos de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy, les cuento, les anticipo, antes de la primera entrevista, vamos a charlar con el dirigente social, Luis D'Elía. Es uno de los referentes nacionales que está planteando que hay en marcha por parte de algunos sectores de poder un movimiento destituyente, y nos interesaba conocer su opinión, sobre todo también porque se trata de un dirigente que ha estado vinculado históricamente a cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra, las tomas, las recuperaciones, el derecho en definitiva a contar con un pedazo de tierra y una vivienda digna, y el contexto nacional, pero también aquí en San Carlos de Bariloche, nos permite volver a anclar, digamos, esa entrevista en estas cuestiones más allá de la situación nacional general que les planteaba. Hoy también en el programa tendremos la columna económica con Claudio Escaleta, y vamos a tratar un tema de mucha complejidad que tiene que ver no solo con interpretar cuáles son las medidas económicas, estrictamente económicas, que se anunciaron en los últimos días por parte del gobierno nacional, sino cuál es el entramado de relaciones políticas que el gobierno ha trazado o no para hacer sustentables esas medidas. Y digo puntualmente, estas mejoras en los índices de retenciones que se plantea para lograr que el campo finalmente rinda los dólares a partir de las exportaciones, y la puja que se da con los sectores más concentrados del campo en relación al reclamo de una devaluación más profunda que los haga ganar más dinero que el que está planteando el gobierno nacional con esta mejora, insisto, en las retenciones. Tema para la charla, o uno de los temas para la charla durante la columna económica de Claudio Scaletta. Y otro tema que vamos a tratar es un tema de enorme complejidad, porque ha ocurrido a principios de septiembre un tema que no ha ganado un lugar en la agenda que entiendo merece, relacionado con el asesinato por parte del ejército de Paraguay de dos niñas argentinas de 11 años en el contexto de un operativo contra una fuerza revolucionaria que está operando en la selva de Paraguay, que se llama Ejército del Pueblo Paraguayo, y que en este operativo, insisto, fueron asesinadas dos niñas de 11 años. Bueno, vamos a charlar con la madre de una de las niñas para que nos cuente en qué estado está la causa en Paraguay, si es que avanza, las demandas que se han presentado contra el estado de ese país, pero además cuál es el contexto de la presencia de esas chicas allí, y cuál es la situación personal que están atravesando las familias con muchas amenazas. Ellos están en Misiones. Y vamos a incluirlo en la agenda porque, insisto, ha generado algún roce en su momento a nivel diplomático entre la Argentina y Paraguay, pero rápidamente ha salido de la agenda y también, tal vez a través de esta entrevista, podamos acercarnos a entender por qué. Vamos a escuchar música de una artista local. Hoy tendremos a Pepa Díaz presentando un tema y vamos a ir cerrando cuando ya estemos cumpliendo el tiempo correspondiente al programa de hoy, nuestro cuarto capítulo de En Estos Días Radio 2020, con un precioso texto literario, como hacemos habitualmente, buscando mejorar un poco el aire y el clima de la radio ya sobre el cierre de nuestra emisión. 94. ¿Necesitas vender por internet? ¿Necesitas vender tus servicios o productos con carrito de compras? ¿Necesitas que tus clientes te vean? ¿Necesitas un sitio web? Sitios modernos, rápidos, confiables, autoadministrables, adaptado a todos los dispositivos. Contáctate por WhatsApp al 2944-417471 o a ventas@interpatagonia.com y te asesoramos sin cargo. En Jauja Restaurant siempre se come bien. Jauja Restaurant, Elflain 148. Reservas al 4422-952. Jauja Restaurant, para comer siempre bien. Nuestra web, restaurantejauja.com.ar. Desde nuestros estudios ubicados en Moreno 46, primer piso, está transmitiendo la 94.5 FM Horizonte, Andes Patagónicos Argentinos. Saber escuchar y preguntar. Más que un reportaje, una charla, un diálogo. En estos días, el contexto es la noticia. Como anticipábamos hace un ratito en el comienzo del programa, vamos a buscar la opinión y la mirada del dirigente social, Luis D'Elía. Está desde Buenos Aires ya contactado con nosotros. Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias por el contacto, por habernos atendido. En principio, recuérdele a la audiencia, la situación en la que usted se encuentra. Está cumpliendo prisión domiciliaria por un caso que tiene muchas otras que deja reminiscencias de otras situaciones que no tuvieron una continuidad y una resolución judicial como su caso. Me refiero a lo que fue la protesta en la comisaría de La Boca después del asesinato del Oso Cisneros y la condena que usted sufrió de 3 años y medio. ¿Cuál es la situación actual que usted se encuentra? Bueno, está confirmada la prisión de 3 años y 9 meses, nada más que de la condena original, que me imputaban de 8 delitos, solo me imputaron uno solo, que no se cometió en la comisaría, y me habían inhabilitado a 8 años para ejercer cargos públicos y, me dejaron sin efecto la... la inhabilitación. Por otro lado, bueno, hay 3 ingredientes que aparecieron que son muy muy potentes. El primero, el cable 1222 de Wikileaks, en el punto 4C, donde claramente la embajada de Estados Unidos pide mi detención a Macri, ¿no? O sea, un preso político con certificado de preso político. Y bueno, ahora estoy en la causa de Dolores, de espionaje. Soy uno de los más espiados, de acuerdo a las investigaciones que lleva adelante el doctor Alejo Ramos Padilla, y también fui espiado cuando estaba adentro de la cárcel, de acuerdo a lo que plantea el doctor Auge, juez federal de Loma de Zamora. Digo, a ver, es una causa intoxicada por la política, ¿no? Y ojalá que algún día todo esto se aclare debidamente, ¿no? Delia, ¿y qué está habiendo del contexto nacional? Sigo sus tweets y usted habla de una suerte de golpe en marcha, ¿no? De un proceso con la intención de sustituir al gobierno de Alberto Fernández. ¿Lo plantearía en estos términos? Sí, ya no hay más golpes con cañón y coronel, ¿no? Los golpes ahora son golpes blandos con procesos destituyentes, y esos procesos destituyentes tienen, se actúan distintos andariveles. Una abrumadora concentración mediática transmite pesimismo, desánimo, negatividad, fake news. Por otro lado, el ataque permanente a la economía, especulando con las exportaciones agropecuarias, atacando el tipo de cambio, atacando de esa manera los salarios, la inflación, y los recursos genuinos del Estado. Y por otro lado, la manipulación permanente del Poder Judicial, ¿no? Son cosas que están a la vista. Veremos si se pueden consolidar con el paso del tiempo. Yo veo que están teniendo los medios hegemónicos una grave dificultad para construir sentido común en la sociedad argentina, y da la impresión que, a pesar de tener un inmenso poder, el año pasado, con semejante despliegue comunicacional, perdieron las PASO por 17 puntos, ¿no? Así que una enorme tensión la que vivimos hoy, ¿no? ¿Y cómo ve al gobierno de Alberto Fernández en términos de enfrentar ese proceso en marcha puesto por los medios, la justicia, los sectores más concentrados del poder y la economía? Bueno, Alberto tiene un estilo. Él cree en la concertación, en la unidad, en el diálogo, que son indudablemente valores de la política. Yo prefiero otro camino. Creo que ayer Martín Guzmán hizo despliegue de un ramillete de medidas de la heterodoxia económica destinada fundamentalmente a movilizar el mercado interno. Ahora, yo no haría eso, pero respeto mucho a Alberto y a Guzmán, y no solo los respeto, los apoyo. Ahora, si usted me pregunta qué haría yo nacionalizaría el comercio exterior, nacionalizaría la banca, pasaría por parte del Estado a tener el control absoluto del tipo de cambio, y sobre todo el flujo exportador, donde hoy hay tanta mafia y tanta cosa que arreglar, ¿no? De hecho, la respuesta hoy de los sectores que agrupan al campo, por lo menos los sectores más poderosos, fue rechazar este pedido para que liquiden los beneficios de las exportaciones, planteando o dejando entrever que lo que esperan en realidad es una devaluación profunda para ganar más al momento de liquidar. Claro, a ver, 6.000 personas físicas o jurídicas son en la Argentina dueños de 85 millones de hectáreas. Entonces hay que devaluar para favorecer a esos 6.000 en detrimento de 44 millones de argentinos. La verdad es increíble, pero más increíble somos nosotros que permitimos que esto se haga, ¿no? Pero bueno, creo que también nosotros tenemos que cuidar mucho la unidad en el frente de todos, ser muy responsables, conscientes de que cualquier traspié haría que vengan ellos y bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando vienen ellos viene la apertura indiscriminada de la economía, el endeudamiento hasta el paroxismo, la flexibilización de derechos de nuestros trabajadores, el alineamiento automático con los Estados Unidos, bueno, venimos que ya probamos, ¿no? Estamos conversando con Luis de Lía y quería consultarlo si tenía algún canal de diálogo abierto con el gobierno donde expresar estas opiniones hoy por hoy. Yo hablo mucho con los ministros, bueno, de hecho, a la prisión domiciliaria han venido muchos secretarios de Estado, ha venido el ministro Gabriel Catopodis a visitarme, conversamos largamente, con el presidente nos mensajeamos todo el tiempo, digo, uno trata de colaborar, de ayudar y de ser consciente. Ahora, si me preguntan qué haría yo, y yo haría otra cosa, una confrontación más seria y lo pondría en caja a estos tipos, ¿no? Estos tipos que, en medio de esta catástrofe que vive en nuestro país, tenemos 20.000 muertos. Ya, es una cosa terrible, es una de las tragedias más grandes de la historia argentina. ¿Cómo puede ser que en medio de la tragedia haya gente que se dice argentina y especule con los granos, con la moneda, con el tipo de cambio, buscando acumular en vez de buscar ser solidario, servir? Por otro lado, hay trabajadores de la salud, ya hay muertos más de 100 trabajadores de la salud, gente que da la vida por enfrentar la pandemia, por en los hospitales, en los comedores. Me hace acordar mucho al libro La Peste de Albert Camus, ¿no? Que Camus, bueno, muestra de manera patética cómo en medio de la peste aparece desde el punto de vista cultural lo peor y lo mejor de todos nosotros, ¿no? Delía, ¿y cómo evalúa el tratamiento que está dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires a la toma de Guernica y en general a las ocupaciones de tierra en busca de un espacio para vivir? Le pregunto esto, además por su experiencia como dirigente de una entidad que nació muy vinculada a este tipo de búsquedas de derechos vinculadas con la tierra y con la vivienda. Bueno, yo lo veo que en un principio actuaron de manera errática y se dejaron correr por los medios del establishment. Cuando empezaron a hacer una defensa dogmática de la propiedad privada, cuando planteaban el desalojo y la represión como única salida. Sí. Bueno, de a poquito nosotros salimos a cruzarlos. Afortunadamente Cristina salió en línea con nosotros diciendo que había que discutir el problema de la tierra rural, la tierra urbana, tomando como ejemplo las tomas chilenas. Está bueno eso, digo. Y hoy me alegra que Kicillof y su equipo hayan cambiado la tesitura con una tesitura de diálogo más creativa, más propositiva, y veo cómo de a poco se va alejando del camino de la represión, ¿no? Mencionó a Cristina Fernández. ¿Tiene diálogo hoy y qué no, rol le qué rol le asigna dentro del gobierno? Bueno, yo creo que es la jefa del movimiento nacional, popular, democrático, feminista y revolucionario. Ahora es el reaseguro ideológico de todos nosotros. Creo que tiene un papel altísimo. Yo no tengo diálogo con ella. Los acuarianos no somos chicos fáciles, ¿no? Así que, bueno, pero reconozco todo el talento y una capacidad enorme para conducir el Estado y conducir la nación, ¿no? Delia, le agradecemos mucho el contacto con la radio, con Bariloche y con buena parte de la Patagonia a través de otras emisoras que también transmiten este programa, y le enviamos un saludo, gracias. Le agradezco mucho la posibilidad, que tenga buenas tardes. Buenas tardes, gracias, hasta luego. Era Luis Delia, entonces, dirigente a nivel nacional de organizaciones sociales. En su momento ustedes recordarán la impronta central tenía que ver de la organización que él conducía con esta cuestión de la tierra, con la cuestión del derecho a la vivienda, la Federación de Tierras y Vivienda, luego, bueno, a seguido otros caminos como dirigente social que lo han llevado también a tener un lugar destacado dentro de la conducción de los movimientos sociales en términos generales. Nos interesaba su mirada porque, por caso, hoy ha tuiteado: acciones golpistas de Macri, Mañeto y Estados Unidos incendian los campos, acumulan cosecha, retienen dólares y golpean el tipo de cambio, los precios, los salarios y la inflación. Inundan medios y redes de fake news, manipulan políticamente el Poder Judicial. Y la sensación es que Delia dice lo que muchos funcionarios del Frente de Todos, del Gobierno Nacional, piensan y sin embargo no transmiten con claridad. Y si lo piensan, además, no tiene tampoco su correlato en algunas medidas que se están adoptando. Yo no diría una persona de consulta, pero sí un dirigente que dialoga con altos funcionarios del gobierno nacional con alguna frecuencia, y que, tal como ustedes escucharon, tenía, me parece, mucho para opinar en relación a la actualidad nacional. En el contexto vive la noticia. 2 horas de periodismo intenso. En estos días, radio. Vías de contacto con la radio: 294-433-5567. Van llegando mensajes, muchos vinculados con el deseo de nuestros escuchadores y escuchadoras de llevarse el kilo de helado Jauja. Y cómo no, con lo rico que es. Este es el segmento para los oyentes barilochenses. Sepan disculpar quienes nos escuchan en otros lugares. A través del Facebook de En Estos Días Radio, en el posteo correspondiente que hicimos hoy temprano, atención, hoy en estos días sorteamos un kilo de helado Jauja, etcétera, etcétera. Bueno, allí hay mensajes, como el de Carlos, que dice: buen programa, en la línea de un mundo menos desigual. Nos deja sus últimos 3 del DNI, gracias Carlos. Germán, escuchando En Estos Días Radio, y deja también los 3 del DNI. Vivi, buenas tardes, desde el kilómetro 13, mates y radio. Bueno, veníamos con Munra, nuestro operador, con muchas ganas de tomar café hoy. Vamos a lograrlo antes que termine el programa, de alguna forma u otra. El mate está complicado, esto de compartir, bueno, ustedes ya saben, pero no nos vamos a ir sin tomar un mate, seguramente de los amigos de heladería Jauja también. Así que envidiamos a Vivi, que en su casa, el kilómetro 13, está mateando y escuchando la radio. Seba, nos seguimos escuchando, dice, abrazo Santiago, y nos deja los últimos tres. Elías, programón, se entusiasma y también nos deja los datos para participar. Son quienes han dejado sus comentarios y datos a través de En Estos Días Radio en Facebook. En Estos Días Radio en Facebook, allí pueden participar. Y anda nada de mensajes a través del WhatsApp 294-433-5567, que leo rapidito. Hola, soy Mónica, quiero participar por el sorteo. Mónica López nos deja los datos, gracias. Hola Santiago, quiero participar, soy Laura y deja los datos y agradece. Buenas tardes, quisiera participar del sorteo, nos dice Pablo, a quien conminamos a que nos escriba otro WhatsApp y nos deje los últimos tres del DNI, porque si no, va a ir a Jauja si gana y lo van a sacar carpiendo. Nos dice, quiero participar por el lado, Carlos, y nos deja los tres últimos del DNI como corresponde. ¿Quién más? Hola, quiero participar por el sorteo, Sebastián de Villalago Gutiérrez. Muy bueno el programa, nos deja los datos, gracias Sebastián. Por aquí, hola, hoy voy por el sorteo del helado, excelente programa. Desde el Trébol nos escucha Margarita, gracias Margarita. Hola Rey, nos dice alguien con mucha formalidad. Buenísimo el diálogo con Delia, gracias, participo por el sorteo. María Patricia es quien nos escribe. Buenas tardes, qué bueno escucharlos desde Llanquihue. Los escucho, está muy frío, realmente, ¿eh? Muy, la jornada de hoy ha sido tremenda. A pesar de eso, quieren un helado. Bueno, siempre es bienvenido. Nos dice, quiero participar. Nos dice Vero todo esto. Y pregunta si tengo miedo torero. Se llamaba el libro del Emebel. Así es, tengo miedo torero, se llama el libro. Y también la película, de la cual venimos hablando casi desde el comienzo del programa. Hemos leído un fragmento en nuestro segmento literario. Y la película ha generado muchísimas discusiones en distintos ámbitos culturales, de los movimientos trans, etcétera, aquí y en Chile. Y hay muy buenos artículos periodísticos. Recomiendo uno de Página 12 de hoy, de Alejandro Modarelli, que aborda su crítica a la película con mucha altura. Bueno, a quien combinábamos a que nos deje los números, lo ha hecho, ha cumplido. Muy bien, ahí están los últimos tres. Entonces, de Pablo para participar. Traje de luces, lina y gran montera, tarde de toro. Qué lindo que es esto, ¿no? Este es el tema de Tengo Miedo Torero, en versión bien flamenca y relativamente nueva, ¿no? La música suena, cruje transida de ardor la rubia arena. De pronto se abre el toril y siento un ansia. Ustedes saben que en cada capítulo de En Estos Días Radio 2020... abrimos la puerta para que los y las artistas de Bariloche nos presenten alguna canción que quieran compartir con nosotros, con los escuchadores y escuchadoras de En Estos Días. Hoy el turno de Pepa Díaz. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pepa Díaz, soy cantautora chilena, actualmente vivo en Bariloche. He participado y compartido escenario con varios proyectos de aquí de la ciudad y bastantes músicos también que han tenido ahí la buena voluntad de invitarme y compartir sus canciones, sus músicas. Actualmente yo estoy participando de un grupo que se llama Golpe Tierra, donde tocamos música afroperuana. A la vez tengo mi proyecto solista en el que estoy trabajando para grabar mi segundo disco, también con músicos y músicas de Bariloche. Y les quiero presentar una canción de mi primer disco, que se llama Náufrago. Es una historia. Bueno, escúchenla mejor porque la canción habla de lo que se trata. Y les dejo un abrazo grande. Espero que la disfruten. Calculó que remaría por lo menos 4 horas sin parar, y ponía en la balanza la ciudad y su matanza, diferente del lugar que se empeñó en abandonar. Cuando tenía lista su barcita rescatista, se detuvo un instante y al mirar toda la naturaleza le hizo una reverencia, y en sus brazos bien amados lo querían abrazar. ¿Qué le ve? De periodismo intenso en estos días, radio. Más allá de los números fríos, hay una explicación posible. Claudio Escaleta nos cuenta la economía en estos días. El contexto es la noticia. Qué lindo, digo, es escuchar a Kate Jarrett. Qué lindo es tener a Claudio Escaleta con nosotros para su columna económica. ¿Cómo va, Claudio? ¿Cómo va, Santiago? ¿Cómo Buenas estás? Tardes. ¿Bien? Bien. Bueno, con bueno. Frío. Hoy está tremendo. Está neviscando ahora, ¿no? Está neviscando, sí. Sí, está empezando de nuevo. Se ha cumplido lo que decía el Servicio Meteorológico Nacional para nuestra zona. Nos escuchan también en Viedma, Patagones, con un poco de delay mañana temprano en la mañana, y se deben estar riendo de nosotros y preparándose para ir a compartir un paseo por el río, por el mar, y nosotros aquí. Se cumplen los pronósticos meteorológicos, pero quizá no tanto los pronósticos de los economistas. No, eso no. Por eso no te he escuchado hacer demasiados pronósticos nunca, ¿no? Nunca te has erigido en gurú, a pesar veces, que los medios a veces demandan un poco. A veces me mando alguna, y sin ir más lejos, la semana pasada predijimos que probablemente iba a haber un cierre, pero un achicamiento de la brecha cambiaria, sí. Cosa que no sucedió. Uh-huh. También sabíamos que se iban a tomar más medidas, pero me imagino que a esta altura de la soirée y del día y de la información, ya deben haber hablado bastante de las medidas y en general la gente ya debe estar bastante al tanto. Y a mí en realidad me gustaría tratar, profundizar un poco en por qué tenemos que evitar a toda costa una devaluación. Uh-huh. En general, cuando se producen estas situaciones de desfasaje cambiario, de presiones cambiarias muy fuertes, uh-huh. En el que tenés un dólar oficial con restricciones cambiarias y un dólar paralelo que tiene una brecha muy grande, históricamente en la Argentina lo que la solución que se ha encontrado ha sido siempre devaluar. Uh-huh. Normalmente se devaluaba en momentos en que en que había falta de dólares, que la economía se quedaba sin dólares por un viejo problema que hemos charlado muchas veces, que es el de la restricción externa. Entonces se producía esa misma falta de dólares era la que llevaba a la devaluación. Ahora la situación es bastante peculiar. Discúlpame, sí. ¿Por qué? Porque los que tienen los dólares presionan para que se devalúe y los cambien o los vendan a mejor precio, o exporten y liquiden regalías a mejor precio. Es decir, esa devaluación, cuando existe la restricción, se da por esa presión de los sectores que tienen la capacidad para tener los dólares. Mira, hay muy pocas circunstancias en la economía en la que se verifica la ley económica que la gente cree que es la más común de todas, pero que es la menos común de todas, uh-huh. en cuanto a su funcionamiento, que es la ley de la oferta y la demanda. Uh-huh. La ley de la oferta y la demanda funciona con las mercancías que no son reproducibles. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, si yo aumento la demanda de teléfonos, lo que va a ocurrir es que los productores de teléfonos van a producir más teléfonos. Entonces, hasta que se llegue al límite del uso de los recursos productivos, ese aumento de la demanda no va a generar un aumento de precios, sino primero un aumento de la producción. Uh-huh. Sin embargo, en el caso del dólar, no, es una mercancía que nosotros no reproducimos. Entonces, el aumento del precio tiene que ver con que vos te quedaste sin dólares. Ahora bien, todos los países del mundo, ¿para qué necesitan los dólares? Para hacer frente a sus compromisos externos. ¿Sí? En el caso de la Argentina, desde la época de los pensadores estructuralistas, se habla de la restricción externa como un problema estrictamente de estructura productiva, valga la redundancia, estructuralista, estructura productiva, es en el sentido de que cuando nosotros crecemos, nuestras importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones. Entonces, por esta cuestión externa del comercio exterior, nos quedaríamos sin dólares, entonces no podés sostener el nivel del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no tenés todos los dólares necesarios para la demanda. Pero en la Argentina, y de esto hemos hablado mucho porque es un problema cíclico de la economía argentina, es lo que marca los ciclos, hay toda una literatura del stop and go, pero en realidad, hoy día el problema de la restricción externa es más financiero que estructural. Estructural. Uh-huh. Esto no quiere decir que uno lo puede resolver tomando deuda. Que como para el macrismo, por ejemplo, para el neoliberalismo, en realidad nunca hay un problema de restricción externa porque uno puede tomar, primero puede poner el nivel, un tipo de cambio de equilibrio, no importa lo que eso signifique socialmente, y siempre va a haber un tipo de cambio que va a satisfacer el problema. ¿Qué sería lo peculiar de la economía argentina? A mí no me gusta hablar de peculiaridades porque no es que nosotros tenemos los problemas que tenemos porque somos especiales, pero hay una peculiaridad que viene desde la época de la dictadura militar, que es que nuestra moneda no funciona como reserva de valor, ¿sí? Entonces, nosotros no solamente necesitamos dólares para resolver este problema de que importamos más de lo que exportamos, que no es el caso del presente, sino que además necesitamos dólares para satisfacer la dolarización de todos los excedentes de la economía, ¿sí? Cualquier persona que tiene un excedente económico compra dólares. Esto lo hemos hablado también, no porque sea una persona malvada y especuladora, sino simplemente porque no quiere perder. Es un comportamiento lógico que uno tiene cuando la moneda no es reserva de valor. Entonces, no hay forma de que sea sostenible. O sea, no hay un nivel de exportaciones posible que pueda satisfacer todo que pueda eso. Satisfacer esto. Entonces, nos encontramos hoy día con la paradoja de que tenemos superávit comercial, superávit de cuenta corriente y no podemos acumular reservas. Entonces, el hecho de no poder acumular reservas es una situación de restricción externa, por más que uno tenga superávit de cuenta corriente. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve buscando todos los mecanismos posibles. Bueno, además, tampoco en este momento estamos en condiciones de pedir endeudamiento externo, como hizo el macrismo. El macrismo tuvo déficit de cuenta corriente todos los años. Y además, desde que asumió Pratt Gay, había una proyección. ¿Te acordás que había una serie de grafiquitos de inflación descendente, qué sé yo? Lo único que aumentaba todos los años era el déficit de la cuenta corriente, que se proyectaba financiarse con la lluvia de inversiones, con entrada de capitales, con endeudamiento. Bueno, sabemos que nada de eso ocurrió. En este caso no tenemos ese problema de déficit de cuenta corriente, sino tenemos superávit de cuenta corriente. En nuestro encuentro anterior dijimos que ese superávit de cuenta corriente no era por razones virtuosas. ¿Qué quiere decir? Tenemos superávit de cuenta corriente en este momento porque no tenemos salida de divisas por turismo, tampoco entrada, pero siempre hubo déficit en ese sector, así que no importa. Porque estamos en recesión, por lo tanto importamos muy poco, pero la cuestión es que tenemos déficit de cuenta corriente y no podemos aumentar reservas. ¿Por qué no podemos aumentar reservas? Porque cada peso que hay en la economía que no se gasta va a dólar. Y eso es una situación insostenible. Entonces, regreso a lo que estaba diciendo. Lo que tenemos que hacer es recuperar la función de reserva de valor de la moneda. Que yo, si me quedo, que cualquier actor, que cualquier agente económico, si se queda en dólares, en pesos, no pierda dinero. Si yo tengo una tasa de interés negativa respecto de la inflación, no me puedo quejar de que la gente compre dólares, ¿sí? Casos conocidos de la región recientes que han resuelto su problema de que su moneda recupere la función de reserva de valor es Brasil. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo Brasil para recuperar el valor de su moneda? No el valor de su moneda, sino la función de reserva de valor de la moneda, por ahí lo digo muchas veces. ¿Cómo hizo Brasil? Con una tasa de interés positiva sostenida a lo largo del tiempo y estabilidad macro, ¿sí? Entonces, este gobierno, el problema que tuvo, primero, el cepo, llamado cepo por la prensa, fue heredado, ¿sí? O sea, el macrismo sobre el final de su gobierno se vio obligado a bajar primero a $10,000 por mes las compras de dólares y después a 200. ¿Por qué? Porque si no, el dólar se le iba a ir a la estratosfera y eso iba a generar una hiperinflación. Este gobierno hereda eso. Hereda esa restricción, a nadie le gusta esa restricción, es preferible un mercado de cambio unificado sin restricciones, pero estamos hablando de que los dólares no están, no es una cuestión de mera voluntad. Y la proyección es que a partir del arreglo de la deuda se iba a recuperar la confianza, iban a estar los dólares, no iba a haber tanta demanda de dólares para pago de intereses, etcétera, y además ya se preveía la recesión, íbamos a tener superávit de cuenta corriente y se iba a poder estabilizar el tipo de cambio. No ocurrió. Entonces, yo te comentaba, creo que lo comenté acá, en marzo de este año había alrededor de 500.000 cuentas que compraban los 200 dólares. En julio había 4 millones de cuentas. Entonces, eso era insostenible, algo había que hacer. Entonces se reforzó, habíamos hablado que había distintas alternativas, bueno, se eligió esa. Se dificultó un poco más el acceso a esos $200, pero hoy el Banco Central vendió 150 millones de reservas, no solamente de esos $200. Entonces, las medidas que... Lo que quiero decir es lo siguiente. Las restricciones cambiarias funcionan muy bien para evitar la salida de dólares, pero lo que necesitamos también es que haya entrada de dólares, y las restricciones cambiarias afectan esta entrada de dólares. Entonces, las medidas que anunció ayer el Banco Central y el Ministerio de Economía, por primera vez van en la dirección correcta. Cuando el Banco Central dice, bueno, queremos alinear la tasa de interés para que quedarse en pesos no signifique perder contra el dólar, va por el camino correcto. Cuando, por ejemplo, hay un tema que es un poco técnico, yo no me quiero detener en eso porque sé que aburre, pero cuando la tasa interbancaria es más baja que la perspectiva de devaluación, es obvio que los bancos, los que están operando con la tasa esa interbancaria, y con la, se van a apalancar en pesos para comprar dólares, que es lo que estaba pasando. Uh-huh. Había montones de instrumentos que estaban favoreciendo la dolarización. Bueno, ahora se está tratando de dar vuelta a eso, pero todavía no aparecen los instrumentos concretos para que vos o yo, si tenemos $200, porque los instrumentos existen, pero son muy complejos. Uh-huh. ¿Sí? A la gente común uno le tiene que ofrecer algo tan simple como un plazo fijo. ¿Sí? Que yo sepa que puedo poner un plazo fijo y que no se va a devaluar. Y además, eso hay que sostenerlo en el tiempo. Y además hay que dar una fuerte señal de que no voy a devaluar. ¿Pero por qué no devaluar hoy? Que en realidad hice toda la explicación de las medidas y lo que yo quería contarte es por qué no devaluar. Hay una noticia que fue tratada, que la información se dio, pero que no fue tratada en profundidad, que es lo que está pasando en la Argentina con los ingresos, con el empleo y por lo tanto con la pobreza. Uh-huh. Los primeros números que conocimos tuvieron que ver con el empleo. La tasa de desempleo se fue al 13,7%. Ese número, que ya es muy alto, en realidad no dice nada. ¿Por qué? ¿Qué es un desempleado? Un desempleado es una persona que está buscando trabajo y no lo encuentra. Pero si yo dejé de buscar trabajo y no tengo trabajo, yo no soy un desempleado. ¿Sí? Entonces, lo que tú... Para esa estadística. Para la estadística, uh-huh, de desempleo, si yo no estoy buscando activamente trabajo, no soy un desempleado. Entonces, lo que uno tiene que mirar en circunstancias como esta es la tasa de empleo. Y lo que se vio en el último trimestre, según la EPH, es que el número de personas que ya no están dentro del universo de los empleados son 2,5 millones de personas, lo cual es una cifra altísima. Hubo una caída violenta de la tasa de empleo. ¿Por qué? Porque en pandemia no salís a buscar trabajo. Primero que no puedes salir, y después cuando puedes salir, trabajo no hay. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso sumado a este gran desempleo, además desempodera a los trabajadores, porque no es que están reclamando en la calle por las paritarias ni nada. Hay un estancamiento ahí que en parte también explica que la inflación en términos interanuales esté descendiendo. En términos de pobreza, eso, el número que conocimos de pobreza es que la pobreza subió al 40,9%, redondeando 41%. Pero en realidad, la EPH... ese número es semestral. Si uno lo separa, si mira lo que hay adentro y separa lo que había en el primer trimestre y en el segundo trimestre, va a encontrar que en el primer trimestre había una pobreza del 35. Esa pobreza del 35 se explica por la recesión macrista. Uh-huh. ¿Sí? que empezó a fines de 2017, se profundizó con la devaluación de 2018, cuando los mercados volvimos al fondo, toda la historia conocida. Pero en el segundo trimestre la pobreza subió al 47% y la indigencia al 16%. Y además hay un tema que nadie trata, que es el siguiente. En la Argentina la pobreza se mide por ingresos. Si tu ingreso alcanza para adquirir una determinada canasta. Si vos no alcanzas a comprar la canasta básica total, que además de la canasta básica alimentaria... Es el alquiler y otras... Claro, sí. Incluye vivienda, uh-huh, indumentaria, transporte y una serie de cuestiones más. Si no alcanzas a comprar esa canasta básica total, sos pobre. Si además de no alcanzar a comprar esa canasta básica total, no compras la canasta básica alimentaria, sos un pobre indigente. Ahora bien, si vos mirás el ingreso promedio del universo de las familias que son indigentes, le falta a ese ingreso promedio un 70% para llegar a la canasta básica alimentaria. Y a los pobres un 71%. O sea que la brecha, nuestros indigentes son muy indigentes y nuestros pobres son muy pobres. ¿Sí? Ese es un panorama, y hago un paréntesis político en este punto. Vos y yo somos personas que consumimos información, somos personas politizadas y podemos entender qué parte de la pobreza tiene que ver con el macrismo, qué parte de la pobreza tiene que ver con la pandemia. La gente común lo que sabe es si está bien o está mal. Entonces, esto va a tener un efecto electoral. Claramente va a tener un efecto electoral. Lo que quiero decir es que si... ¿cuál es el efecto de una devaluación? Esto yo quiero... cada vez que puedo y tengo un micrófono, aprovecho para decirlo, porque hay un discurso falaz, que es que el tipo de cambio competitivo mejora las exportaciones. O sea, una devaluación supone un tipo de cambio competitivo que mejora las exportaciones. Entonces, por lo tanto, los exportadores tienen más dinero y producen más, y entonces aumenta el empleo. Eso es todo una zaraza absoluta que no tiene nada que ver con los datos de la historia económica argentina. Lo que pasa cuando devaluás es que cae tu ingreso en dólares. Si cae tu ingreso en dólares, cae tu capacidad de consumo. Si cae el consumo, cae la producción. Entonces, efectivamente, la devaluación ajusta las cuentas externas, pero porque caen las importaciones. ¿Sí? Pero lo que provocan es un desastre social. Entonces, si sobre... Por eso te quería comentar las cifras de pobreza. No, y además está y marcar, bien. Y marcar, porque si sobre esto... Déjame que te termine esta idea. Si sobre este escenario devaluamos, vamos a tener un caos, no solamente macroeconómico, sino un caos social que afectaría la estabilidad del gobierno. El gobierno, yo tengo la suerte de cada tanto de hablar con primerísimas líneas del gobierno, el gobierno tiene clara conciencia de esto, de que hoy el objetivo no es decir, bueno, devaluamos y unificamos. Hoy el objetivo del gobierno es no devaluar. Yo no estoy seguro si las medidas que está tomando el gobierno alcanzan para evitar esa devaluación. ¿Sí? Eso es más o menos lo que te quería comentar. O en realidad está hablando de una suerte de devaluación administrada, ¿no? De pocas décimas como para ir achicando la brecha hasta un nivel más o menos tolerable, ¿no? En realidad, cuando hablamos de devaluación, en realidad la devaluación es la pérdida del valor de tu moneda respecto de la moneda de referencia. Cuando hablamos de devaluación en los términos que estamos hablando ahora, estamos hablando de un salto devaluatorio. Porque el gobierno actualmente está devaluando, hoy mismo devaluó, ¿sí? Pero va devaluando siguiendo la inflación por atrás. Hasta ahora lo venía haciendo de manera programada, cosa que los actores lo sabían, y pasaba este fenómeno que te decía con las tasas, de que tomaban tasas en pesos. Por ejemplo, otra cosa que el gobierno necesita es que es para achicar esa brecha, es como tiene pocas reservas, es que haya un shock de liquidaciones. Entonces, muchas de las medidas de las que nos enteramos ayer tienen que ver con provocar este shock de liquidaciones. Pero para mí son dosis homeopáticas. ¿Por qué? Porque la gente del agro, si vos le bajás las retenciones a la soja del 33 al 30, no va a salir corriendo a liquidar. Eso por un lado. Después tampoco entiendo la necesidad de decir de que no vas a activar el swap de monedas con China, que te daría 20 mil millones de dólares. ¿Sí? Si decís que podés tomar una deuda con el FMI y eso te aumenta las reservas, ¿por qué no vas a aumentar las reservas activando el swap con China? Otra cosa, le estoy pidiendo a la gente del agro que liquide, pero al mismo tiempo, en este momento que tienen que estar vendiendo granos para sembrar, le estoy dando créditos a tasa cero. Entonces, yo la verdad que como persona del agro sería un idiota si no tomo el crédito a tasa cero y me deshago de los granos que son dólares, cuando hay expectativas de devaluación. Entonces, el gobierno parece haberse dado cuenta de cuál es el camino por el que tiene que ir, que es recuperar el valor de la moneda desarrollando instrumentos en pesos que le ganen a la inflación y esto que se sostenga en el largo plazo, y tiene muy claro que no quiere devaluar. las medidas son homeopáticas. Y hay un equilibrio ahí difícil. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Y ahí sí que no podemos hacer predicciones. ¿El problema es más político que económico? Y el problema es político porque además también hay un serio problema de poder. En la Argentina, esto ya estamos saliendo de la economía y metiéndonos en lo que más nos gusta, que es la economía política. ¿Dónde está el poder en la Argentina? ¿El poder lo tiene el Poder Ejecutivo? ¿El poder lo tiene la Corte? La Corte hoy tiene capacidad de decidir sobre... hay fallos pendientes en materia de tarifas. Hay fallos pendientes en materia de jubilaciones. Si la Corte le falla al gobierno, hay reclamos de provincias por también, coparticipación, sí. Por coparticipación. Uh-huh. Si la Corte empieza a fallarle en contra al gobierno, todas estas cosas, también es un descalabro. Uh-huh. ¿Sí? Además tenemos un poder político, mediático, furioso, con el hacha en la mano. ¿Dónde está? Cada medida más o menos arriesgada que quiere tomar el gobierno tiene una oposición feroz. Entonces hay un problema de consolidación de poder. Al interior del Frente de Todos hay una gran heterogeneidad, que no es la que dicen los medios, que todo el tiempo quieren hacer pelear a Alberto con Cristina, y el problema está ahí en que Cristina es la más talibán y Alberto pierde puntos cada vez que se deja... No ese es el problema. El problema es las diferencias de visiones, que son las que provocaron la demora en las medidas correctas para evitar estar en este momento, en esta situación de que tenemos un riesgo de devaluación que nos podría agravar tremendamente... Estos datos que vos dabas. Claro, la situación social. Sí, estos datos que además se vinculan con lo que está pasando con la caída de la actividad. No te olvides que el PIB tiene una caída interanual de más del 13%. El Producto Interno Bruto tiene una caída interanual de más del 13%. Esos datos también son muy terribles y tendríamos que estar pensando. La gente ha estado sacando desde las PASO hasta ahora cerca de, no quiero equivocarme diciendo los números de memoria, pero creo que 15.600 millones de dólares de depósitos, lo cual es menos capacidad prestable en dólares. El sistema financiero está sólido, tiene dólares, pero tiene 15.000 menos. 15.000 millones menos, ¿sí? Entonces, el panorama es bien complejo, no quiero asustar ni mucho menos, ¿no? pero el panorama es bien complejo, no hay un poder sólido, hay una disputa al interior del bloque dominante, estamos en el medio de una pandemia, una caída del producto histórico. Entonces, me parece que el principal objetivo debería ser evitar la devaluación para evitar el descalabro macro y la inestabilidad política. Y yo cerraría diciendo con, además, una derecha que se ha encolumnado en las experiencias recientes de otras derechas del continente y del mundo, ¿no? Con una tendencia a ganar las calles, cosa que antes no estaba. Sobredimensionada, ¿no? Sobredimensionada. Sí, por supuesto. Eso juega de la mano con la difusión que después se le da a ese puñado a veces de gente que se reúne en una esquina, ¿no? Y que parece que fuese... Pero evidentemente antes no existía ese lugar de disputa, estaba claramente en manos de los sectores populares, de los gobiernos. Por primera vez, yo creo que por primera vez desde 1983 está en riesgo la democracia, porque resulta que un partido gana las elecciones y no puede llevar adelante sus políticas, porque hay una casta oligárquica, que es el poder judicial, que interfiere todo el tiempo, y el poder económico mediático, que bombardea todo el tiempo. Y eso, si lo sumás, como decís vos, a las experiencias de nuestros vecinos, imagínate una devaluación en este contexto, y lo que decíamos de que la gente no diferencia de quién es la culpa de la devaluación. Podría ganar las elecciones el ratón Mickey, y el ratón Mickey puede ser Patricia Bullrich. O sea, no estamos muy alejados. También de una es cierto, y lo decía recién Luis Delía, con quien charlábamos hace un ratito, y nos decía que hace 10 meses, 11 meses nada más, hubo 17 puntos de diferencia en las PASO entre una propuesta y la otra. Digo, en términos de conciencia electoral, ¿no? Sí. De lo que puede pasar. Pero es cierto que la profundización de la crisis, más la pandemia, puede generar que no se distinga, no permita distinguir responsabilidades. Esa es la foto de hace 10 meses. Esa es la foto de hace 10 meses, antes de la pandemia, antes de uno de cada dos argentinos pobre. Entonces, por eso es que hago tanto hincapié en esto de que tenemos que evitar a toda costa que se profundice este panorama social. Uh-huh. Gracias, Claudio. Un placer. Un poquito de Keith Jarrett de fondo, así a ver si atenuamos los climas. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Claudio Escaleta. Gracias. Pasó por la tarde de En Estos Días. En un ratito nada más abrimos nuestra ventana latinoamericana, en un ratito vamos a nuestro momento literario, en un instante voy a leer los muchos mensajes que están llegando de quienes nos escuchan y participan, ya sea por el sorteo o por los temas que vamos tratando en nuestro programa. Ya sé, ya vi que sí. nuestra misa ácrata, nuestra procesión de cada programa. No podía faltar. Más allá de los discursos, en los contornos de la información deseada, en el contexto, vive la noticia. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Los viernes de 18 a 20 horas por FM Horizonte en Bariloche. En estos días, radio. Conducción Santiago Rey. En estos días, radio. El contexto es la noticia. Quiero jugar, aprender y reír. Los juguetes que más quiero me quedan ahí. Busquémoslos en Cantepri. Encontrá los juguetes más divertidos y originales en Cantepri, la juguetería didáctica de Bariloche. Te esperamos en el kilómetro 12400 de Bustillo. Mami, llévame ahora. Papi, dale, ya es hora. Búscanos en Facebook como Juguetería Didáctica Bariloche o en www.canteprijuguetes.com.ar. En estos días, el contexto es la noticia. En estos días, radio. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. Oyentes que se comunican 294-433-5567 es nuestro teléfono para mensajes de WhatsApp, mensajes de toda índole, digo, y además si quieren participar por el sorteo del kilo de helado Jauja que estamos haciendo hoy, que vamos a hacer en realidad sobre el cierre de este capítulo 4 de En Estos Días Radio 2020. Buenas tardes, siempre escuchando la radio. Enrique nos deja los tres últimos del DNI. Gracias, Enrique. Sebastián hace lo propio. Por aquí nos dice Luciana. Hola, Santiago y equipo. Suprema la música y el contexto con la calidad del programa. Brindo por eso. Con un, ¿cómo se llama? Emoji, ¿se llama? Un emoticón de una copita de vino. Viene bien con este frío, claro que sí. Mientras Rocío ya acomoda las compras, nos escucha, quiere participar por el sorteo, ya está inscripta, por supuesto. Bueno, saludos y buen fin de. Nos dice Patricia esto. Y todo este mensaje era de Patricia. Y nos pregunta si podemos compartir algo de Gabo Ferro. ¿Cómo nos gusta Gabo Ferro? El programa que viene, vamos a escuchar a Gabo Ferro. Tal vez la recomendación que Patricia nos hace específicamente. Gloria nos dice, hola, buenas tardes, neviscando, sí. Tejiendo con la gata en la falda, escuchando el programa, que le gusta, muy buena la nota con Delia, clarísimas las explicaciones de Caleta, perfecta la música. Bueno, solo me falta ganar el helado, dice Gloria y se anota. Otra Gloria nos dice, buenas tardes Santiago, estoy atento, escuchando, y dijo que está en riesgo la democracia. ¿Cómo se entiende eso? Entiendo que ya se ha ido Claudio, pero algo parecido también dijo Delia en la entrevista que hacíamos y en la enumeración de temas que, si ustedes ven, dominan la agenda y que tienen que ver con lo que hace ya varios meses Horacio Verbisky denominó proceso de desgaste y derribo del gobierno de Alberto Fernández, y en la concatenación de estos hechos y en su amplificación y en la instalación de temas y de agendas, por supuesto, digamos que la metodología de sustitución de gobiernos democráticos y populares en América Latina en los últimos años no se ha dado, con la excepción de Honduras, de la forma en la que en el siglo XX estábamos acostumbrados. Han tenido otras características. Me parece que por allí va la explicación de lo que se planteaba. Nos dice Adán Gustavo que bueno escuchar a Delía, un perseguido por el poder real y relegado en los medios de comunicación. Se anota también para el sorteo. Qué lindo está para tomar un heladito de Jauja mientras escucho en estos días, grita Gaby, que también ya está participando. Bueno, hay un montón de mensajes en el Facebook de En Estos Días Radio, que es, insisto, En Estos Días Radio. Y pueden allí en el posteo del sorteo dejar los datos correspondientes. Han llegado mensajes por vías menos ortodoxas, en un ratito vamos a leerlos también. Nos queda mucho todavía en este capítulo cuarto de En Estos Días Radio 2020. Acá en este programa sí hablamos de todas las cosas que forman parte de las agendas, a veces olvidadas, a veces ocultas, y que creemos tienen que estar sobre la mesa de discusión, como decíamos en el editorial de comienzo del programa. ¿Y por casa cómo andamos? Una ventana a la patria grande, América Latina en estos días. El contexto es la noticia. Contábamos una historia de la que seguramente mucha gente que nos escucha no ha leído, no ha tenido contacto con la información, y es que a principio de septiembre, el 2 de septiembre, un grupo operativo de las Fuerzas Armadas del Paraguay, del Ejército de Paraguay, asesinó en ese país a dos nenas argentinas de 11 años. Una situación que, por su gravedad, uno pensaba tendría un lugar destacado en la diplomacia entre Argentina y Paraguay, en los medios de comunicación, y sin embargo, hasta para producir esta nota que vamos a compartir en estos momentos, nos ha costado encontrar información de primera mano o no intervenida por los intereses, por ejemplo, del gobierno del Paraguay, que se ha dado a instalar la idea de que se trataba de dos guerrilleros o guerrilleras, en este caso, que accionaban junto al Ejército del Pueblo paraguayo. Vamos a conversar ahora con Miriam Villalba. Hola Miriam, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, buenas tardes a usted y a su amable audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Cuéntenos qué fue lo que sucedió el 2 de septiembre en Paraguay. Miriam, por favor. Bueno, antes que nada, yo soy la mamá de Lilian Mariana y tía de María Carmen, ¿verdad? Las niñitas que fueron ejecutadas, como ya lo dijiste, el 2 de septiembre en la zona de Uyahú, departamento de Concepción, uh-huh. Que fue ejecutada por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? Que es la unión de policías y militares que se crearon para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo. Uh-huh. Bueno, ¿En qué circunstancia? ¿Cómo fue ese operativo? ¿Y por qué estaban Lilian Mariana y María del Carmen allí? María Carmen allí. Las dos niñitas, Lilian Mariana y María Carmen, estaban ahí porque querían conocer al papá, a los papás, ¿verdad? Que son dos diferentes. Uh-huh. Este fue el sueño de toda su vida, ella, ¿verdad? Solamente que el destino nos deparó esta situación. Y la familia está convencida de que las niñas fueron tomadas vivas, que fueron torturadas, que fueron ejecutadas por estos policías y militares, ¿verdad? Como la foto que ellos publicaron, la foto oficial, porque en un principio comenzaron a especular mucho con las informaciones, ¿verdad? Porque en principio dijeron que se trataba de personas adultas, que eran principales militantes de la guerrilla. Y bueno, especularon hasta que al final el médico forense de la fiscalía dijo que se trataba de adolescentes, de entre 15, 16 y 17 años, ¿verdad? Y después, al final, no hubo otra que, al presentar los documentos a las criaturas, se supo que se trataban de dos niñitas de 11 y 12 años, que fueron, como dije, ejecutadas, torturadas, tiradas en una fosa común, en una caja de cartón. Y ni siquiera, después ya nos enteramos que ni siquiera el certificado de defunción existe, así sin nada, como un animalito le pusieron una caja, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y después de eso se trató por todos los medios de, bueno, por supuesto, el gobierno paraguayo, tanto acompañado con la fiscalía, el juzgado, todas las instituciones, de cubrir el atroz crimen que cometieron contra estas dos niñitas. Uh-huh. Quemaron los uniformes, porque quemaron uniformes que supuestamente estas niñas tenían. Ellos se trataron de deshacer de todas las evidencias para cubrir su crimen. Uh-huh. Miriam, ¿ustedes pudieron recuperar los cuerpos de las niñas? Recuperar sería... ¿Poder llevarlas a Misiones? No pudimos llevarlas. En principio estábamos con la idea de repatriar los cuerpos, porque nuestra intención es no dejar esto impune, ¿verdad? No se puede asesinar a dos niñitas de esa forma y que todo como que nada pasó. Uh-huh. Eso es lo que está queriendo hacer el gobierno. Es más, se viene contra la familia, ¿verdad? Por todos los lados, ellos lo que están queriendo es culpar de todo a la familia, no de la del crimen atroz que ellos cometieron. Uh-huh. Y en principio, como te dije, estábamos con la idea de la repatriación. Sí. Pero fue grande nuestra sorpresa. En medio del dolor, también sentimos la emoción de la solidaridad del pueblo de San Pedro, que nos dijo que ellos recibieron los cuerpitos. Se fue mi querida amiga Daisy, así como mi hermano, a la 1:30 de la mañana, llegando ahí con los cuerpitos, después de hacerse la exhumación de los cuerpos, porque en principio se le enterró así. Sí. Sin nada. Después de eso, el consulado argentino, con otras instituciones y la presión de la familia, logramos que se haga la exhumación y que se le entregue los cuerpitos a la familia. Uh-huh. Y bueno, y por esa razón hicimos la repatriación, porque los pobladores de San Pedro nos pidieron que se queden las niñas ahí. Uh-huh. Pero no nos imaginamos que solicitamos la que se realice la nueva exhumación, y que estamos solicitando que se vayan médicos del equipo antropológico argentino para hacerle la autopsia realmente, porque nunca se le hizo ningún estudio a las niñas. Claro. Y no estamos consiguiendo absolutamente, no tenemos acceso a la carpeta fiscal, nos niegan calidad de víctima, no nos consideran absolutamente nada, inclusive al cónsul argentino, ¿verdad? No hemos conseguido nada. O sea, de hecho, ahora nos dimos cuenta que si solicitamos la repatriación, tampoco nos iban a dar el cuerpo. Uh-huh. Miriam, ¿y ustedes están siendo acompañadas por el gobierno argentino en este reclamo? Quiero decir, ¿hay algún tipo de negociación en términos de la diplomacia internacional para que ustedes puedan realizar la autopsia y se pueda determinar con claridad las circunstancias en las que las dos nenas fueron asesinadas? Sí, desde un principio tuvimos acompañamiento de las autoridades argentinas. Uh-huh. Y gracias a ello también conseguimos por lo menos que los cuerpitos sean entregados a la familia. O sea, que sean entregados a la familia es teóricamente, ¿verdad? Porque nosotros no podemos ir allá, no podemos ver los cuerpos, nada de eso, ¿verdad? No podemos traer de este lado, no podemos hacerle ningún estudio, nada. Uh-huh. Y sí, realmente recibimos mucha solidaridad del pueblo argentino. del pueblo, prácticamente a nivel mundial se conoció esta noticia. Y hoy en día estamos, o sea, estamos hablando con las autoridades argentinas para ver, para presionar más, para que se realice las autopsias allá por el equipo médico antropológico de Argentina. Ahora, ¿cuál es la situación? Ahora mismo no te podría decir porque no tengo conocimiento, pero sí ya el gobierno argentino creo que ya está en conocimiento de los rechazos de todos los pedidos, porque al cónsul argentino está en Asunción, sí. Ya se les notificó el rechazo. Ustedes están en Misiones, ¿verdad? Misiones, sí, en la ciudad de Puerto Rico. Estamos aquí hace 10 años que estamos viviendo aquí. ¿Son originalmente del Paraguay o de otro punto de la Argentina? No, somos nosotras, las mamás somos paraguayas y tenemos algunos niños también que son paraguayos. O sea, nuestra vida siempre fue una larga persecución, ¿verdad? Por parte de fuerzas, policías, militares, porque tenemos familiares que son miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo. Cuéntenos, entonces, Miriam, cuéntenos qué es el Ejército del Pueblo Paraguayo. Bueno, así muy arriba le voy a decir porque no quiero entrar mucho en ese tema. El Ejército del Pueblo Paraguayo es una guerrilla marxista-leninista, francista, que más bien es una organización que se creó para combatir los asesinatos, las ejecuciones de dirigentes campesinos, por los matones de estancia, ¿verdad? Y forman, o sea, es como una autodefensa para el pueblo para el pueblo campesino de Paraguay. Principalmente sus lugares de operaciones son Concepción, San Pedro, pero Juan Caballero, eso es lo que le podría decir. Claro, nuestros familiares, porque tenemos familiares que forman parte de ellos, entonces la persecución viene directamente hacia nosotros, hacia la familia. Nosotros que estamos conformados ahí con mi mamá, que es una persona muy mayor, somos hermanas, estamos las hermanas, nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿verdad? Y en vista de toda esa situación tuvimos que salir de nuestro departamento, porque somos del departamento de Concepción. Y nos fuimos a Clorinda, ahí tuvimos la desgracia de que falleció nuestro sobrinito de 12 años, en circunstancias muy dudosas también, porque que es hijo de una hermana que tengo, que hoy en día está en la cárcel, ¿verdad? Y nunca se esclareció ese hecho. Mi sobrino de 12 años siempre decía: la patrulla paraguaya pasa a este lado, tía, me decía. Y como siempre estábamos con mucha presión, con mucho hostigamiento, entonces no nos imaginamos esa magnitud, ¿verdad? Falleció así de un día para otro. Tuvimos que volver a Paraguay recorriendo algunos departamentos y posterior a eso sí ya nos asentamos acá en Puerto Rico, Misiones. Claro, y según usted nos contaba, Lilian Mariana y María Carmen, las dos niñas, viajaron a encontrarse con sus padres que estaban en el lugar que fue luego atacado por el Ejército de Paraguay. Sí, así mismo, con los papás. Con los padres. ¿Qué pasa con la causa judicial? Nosotros durante la semana nos comunicamos con Daisy Irala Toledo, que es la abogada de las familias, y nos contaban de las dificultades que están atravesando para poder acceder al expediente y poder presentar las acusaciones correspondientes. Sí, en principio eran dificultades porque ella me decía: voy a tener que armar un rompecabezas, se iba de una fiscalía a otra. Pero al final ahora nos denegaron todo, o sea, por eso ya por escrito no nos reconocen calidad de víctima, siendo que el Código Penal Paraguayo dice claramente hasta el cuarto grado de consanguinidad no nos reconoce para nada, no nos da intervención de nada, no tenemos fotocopia, rechazaron la autopsia, o sea, todo está rechazado. En Paraguay no se investiga, o sea, hasta ahora en Paraguay no se investiga absolutamente nada, un mes, porque voy a hacer justito un mes que se le ejecutó a esas niñas y no pasó nada. No pasó nada. Y en términos políticos, y no nos extrañaría que, por decirte, abren una causa, pero solamente para dar sobreseimiento a los militares, a los policías y todo eso, como es de costumbre en Paraguay, ¿verdad? Ellos mismos se cubren todo. Esa es la realidad. Y en términos políticos, ¿tampoco este hecho sacudió, digamos, la situación, el escenario político en Paraguay? Bueno, Paraguay, esto ya también me me di cuenta de eso, ¿verdad? Yo siempre decía, ¿por qué lo que el paraguayo no reclama nada? ¿Por qué lo que el paraguayo es tan callado? ¿Por qué lo que es tan sumiso? Y hoy en día sí me doy cuenta, porque nosotros tuvimos una dictadura de 35 años en la época de Schoen. Y seguimos teniendo, ¿verdad? Porque Mario Abdo Benítez es hijo del expresidente, del exsecretario privado de Alfredo Schoener. Y seguimos con la misma dictadura, o sea, la gente tiene miedo de reclamar las cosas. Y por decirte nomás, esas personas que se fueron a manifestarse frente al panteón, hasta la persona mayor, un señor de 84 años, alistó el proceso. Por supuestamente por violar la cuarentena y todo eso, pero cualquier manifestación que se le haga en contra del gobierno, enseguida ellos procesan a todo el mundo. En cambio, si ellos hacen algo, la impunidad reina para ellos. ¿Cuál es, Miriam, su recuerdo más vívido de Lilian Mariana? Su sonrisa, porque siempre fue una niña muy alegre, una criatura inocente, yo le decía siempre a ella y a María. ¿Está acompañada, Miriam? ¿Se siente acompañada? Sí, me siento acompañada por las organizaciones, que nos dan fuerza para seguir adelante y para pelear por esta causa. Le mandamos un saludo y un abrazo aquí desde el sur de la Argentina, Miriam, y le pedimos que nos tengan informados sobre esta situación, ¿sí? Muchísimas gracias a usted y a su amable audiencia. Le mandamos un saludo, gracias, ¿eh? Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar pa' no ser pobre, un peón viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón, no necesita dinero y a más no tiene patrón. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados, a ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero, qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Cuando se haga llamarada va a alumbrar al mundo entero. Laray, laray, laray, laray, laralero, qué linda la llamarada alumbrando al mundo entero. Con quien charlábamos era Miriam Villalba, la mamá de una de las dos nenas de 11 años que fueron asesinadas por las Fuerzas Armadas de Paraguay hace exactamente un mes. Y tienen escasas respuestas por parte de la justicia y del gobierno de Paraguay. Esta fue nuestra dolorida y triste ventana de hoy a nuestra realidad latinoamericana. En estos días, el contexto es la noticia. En estos días, radio. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. Recibimos muchos mensajes a través de las vías de comunicación, el 2944-335567, y a través de En Estos Días Radio, así se llama, porque alguien nos escribió al Facebook de En Estos Días, nuestro diario, preguntando cómo. Bueno, En Estos Días Radio, en Facebook. Allí está el posteo correspondiente al sorteo del helado y ahí pueden dejar sus datos para participar. Nos dice Paula, grande Pepa Díaz. Claro, se quedó este mensaje allí por la primera hora del programa, cuando escuchamos a Pepa Díaz en su interpretación. Está en Virgen Misionera, Paula, y desde allí nos escucha. Muy bueno el programa, buena nota de Lía. Deja sus números para participar y ahora agrega que lo parió, cuánto dolor, qué dolor. En relación a la nota que hicimos recién, me hizo llorar la nota con la mamá de la niñita asesinada. No paran, ni una menos, dice. Gracias por hacerlo público, nos dice Paula. Gracias por el mensaje. A través del 2944-335567 nos dicen, a ver, bueno, Gloria aclara que es ella la que es, porque parece que hay dos Glorias. En algún momento en la radio teníamos muchos Osvaldos de oyentes. Nos dice, hola, quiero participar del sorteo, mis últimos tres números son. Muy buen programa, los escuchamos en familia, nos dice Rosa. Nos dice Darío, nos deja el DNI, que le gustaría participar por el helado. Hola Santiago, te felicito y agradezco por el programa. Más que nunca necesitamos un ejército de conciencia para semejante momento nacional y mundial. Gracias Darío. Nora nos dice que está conectada con En Estos Días Radio. Nos lo dice por el Facebook del programa, En Estos Días Radio. Desde el kilómetro 13 participa por el helado y nos deja los datos, lo mismo que Aldana. Algunos tal vez ya los leí porque van cayendo de forma totalmente arbitraria por los algoritmos y esas cosas. Germán creo que lo leí. Bueno, son muchos los mensajes a través, insisto, de el Facebook de En Estos Días Radio. Nos dice Camila, qué bueno que volvieron. Van los viernes, pero sí, Camila, ya es como el cuarto este. Me cachen 10. Bueno, pueden escuchar las grabaciones anteriores del programa en Spotify. En Spotify buscan En Estos Días Radio y están los que arbitrariamente consideramos son los mejores momentos del programa. Aclara ahora que se enteró hoy recién Camila de nuestro regreso. Es así en cuotas, pero ha habido cosas interesantes en los primeros tres capítulos, así que allí en Spotify, o si no, en el Facebook de En Estos Días Radio también vamos colando lo que creemos ha sido lo más interesante del programa. Nos dice Ariel, hola Santiago, buen viernes, excelente editorial, estamos bajo la mirada del norte, algunos nos imponen agenda, pero un pueblo que se interpela decide su futuro, porque quien puede preguntarse qué es la patria seguramente podrá ver la realidad. Y obrar en consecuencia, nos deja un saludo que también acompañamos. Sin embargo, este mensaje era del programa anterior, qué notable. Ahora nos dice también que excelente programa, así que me alegro que no haya una diferencia en su opinión, porque si no nos quedábamos únicamente con la que nos gustaba. Y al igual que a todos, ha quedado emocionado Ariel por el reportaje recién con la madre de una de las dos nenas asesinadas. Desde Playa Bonita nos escribe Ariel. Gracias. Robbie también participa, pero bueno, voy a dejar los últimos mensajes para el final. Hay un tiempo todavía para quienes quieren participar, ya saben las vías, 294-433-5567 o en estos días radio en Facebook, las formas de participar. Sobre el cierre leo los últimos mensajes y hacemos el sorteo correspondiente. Ojo, la literalidad nos va a matar, por eso hacemos y leemos literatura. Un momento de libros en estos días. El contexto es la noticia. Casi se llama esta crónica de enero del 69 que escribió Clarice Lispector. Mi taxi acercaba al túnel que lleva al M o Copacabana cuando miré y vi la iglesia de Santa Teresina. Mi corazón latió más fuerte, reconocí dentro de la carne del alma que sentía en mi dolor. Reconocí que sería en la iglesia donde podría encontrar refugio. Despedí al taxi y sentí que era como con un paso humilde que entraba en la penumbra fresca de la iglesia. Me senté en un banco y allí me quedé. La iglesia estaba completamente vacía. El aroma de las flores me envolvía y me sofocaba dulcemente. Poco a poco mi tumulto interior se fue transformando en una resignación melancólica. Yo daba mi alma a cambio de nada, porque no era paz lo que yo sentía. Sentía que mi mundo se había desmoronado y que yo me había quedado de pie como testigo perplejo e ignoto. Después me fui olvidando de mi dolor y me dediqué a mirar a los santos de la iglesia. Todos habían sido martirizados, pues este es el camino humano y divino. Todos habían desistido de una vida notable en pro de una vida más profunda y herida. Ninguno de ellos había aprovechado la vida única que tenemos. Todos habían sido tontos en el sentido más puro de la palabra. Y todos habían quedado perpetuados para siempre, para nuestro corazón sediento de misericordia. ¿Y por qué, Dios mío, era tan necesario el sacrificio de nuestros deseos más legítimos? ¿Por qué la mortificación en vida? Miré la iglesia vacía en busca de respuesta y vi en el centro de la nave principal el féretro. Me levanté, fui hasta él. Allí estaba acostada la figura de Santa Teresina, con los pies cubiertos de flores. Me quedé mirando. Algo, sin embargo, me resultaba extraño. Es que siempre las imágenes de Santa Teresina las representaban joven y con flores en la mano. Y esta era una Santa Teresina tan viejita que la piel parecía, como se dice, de pergamino arrugado. Sus ojos estaban cerrados, las manos blancas cruzadas sobre el pecho y las flores vivas y encendidas estallando como un grito de vida a sus pies. La imagen no era de porcelana, eso lo percibí de inmediato. Pero, ¿de qué material? Parecía cera. La cera, sin embargo, se derretiría con el calor de las velas o del verano. No podía ser, pues. Era un material que nunca había visto. Yo sabía que si tocaba a la santa, sabría con qué estaba hecha. Cuando era pequeña, nuestra empleada Rosa, irritada porque tocaba todo, solía decir: "Esta niña tiene ojos en las manos, solo puede ver tocando". Yo solo sabía ver tocando, pero sabía que si el padre entraba y me veía, no le iba a gustar. Miré a mi alrededor, la iglesia seguía vacía. Entonces furtivamente extendí la mano para tocar el rostro de Santa Teresina. No pude completar el gesto porque del fondo de la iglesia aparecieron dos muchachas que se dirigieron hacia el féretro y allí se quedaron conmigo. Las dos se veían molestas y nos quedamos las tres mudas allí, hasta que una le dijo a la otra: "A fin de cuentas, ¿cuándo vienen todos al entierro de la abuela? Ella no se puede quedar a vivir en la iglesia. Oí, o mejor dicho, mal oí, y entendí de golpe. De golpe, toda pálida por dentro, entendí que aquella no era Santa Teresiña, y sí una mujer muerta. Una mujer muerta que yo casi había tocado con mis dedos, casi. Por una milésima de segundo me había visto interrumpida por la llegada de las nietas de la muerta. A la sola idea de que había estado a punto de rozar la muerte, mis piernas se aflojaron y apenas pude caminar hasta un banco donde me senté medio inconsciente, medio desmayada. Mi corazón latía mucho más fuera de su lugar, en las muñecas, en la cabeza, las rodillas y también en el pecho. Sé que debajo del rouge mis labios debían estar blancos, y yo misma no entendía por qué tanto susto por casi tocar la muerte, si la muerte es parte de nuestra vida. No se entiende la vida sin la muerte, y no obstante yo casi me había desmayado al rozar lo que también era parte mía. Tenía que salir de aquella iglesia y los pies no encontraban el piso. Finalmente saqué fuerzas, me levanté y sin mirar ya nada salí. ¿Cómo explicar lo que vi allá afuera? En el vértigo en que me encontraba, más aún lo sentí al ver el sol esplendente y una alegría de abeja en flor, el paso de los autos, las personas todas vivas, vivas, solo la vieja muerta y yo casi muerta por haber aspirado las flores rojas a los pies de la muerte. En la calle me quedé de pie mucho tiempo aspirando el aroma que tiene el estar vivo. Es una mezcla de carne, de cuerpo con gasolina, con viento de mar, con sudor de axilas, el aroma de lo que todavía no murió. Después paré un taxi, y floja, pero tan viva como un pimpollo fresco de rosa, me dirigí toda pálida a casa. Un fuego quemó dentro de mí, que no tem más jeito de se apagar. Nem mesmo com toda a água do mar, preciso aprender os mistérios do fogo pra te incendiar. Um rio passou dentro de mim, que eu não tive jeito de atravessar. Preciso um navio pra me levar. Preciso aprender os mistérios do rio pra te navegar. Vida breve, natureza queimando coração. Um vento bateu dentro de mim, que eu não tive jeito segurar. A vida passou pra me carregar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Aprender os mistérios do mundo pra ti. te ensinar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. El contexto es la noticia. En estos días, radio. Entrevistas, columnas, opinión. En estos días, periodismo intenso. Radio. Se me habrá filtrado esta cortina, ¿no? Es una cortina loca. Bueno, claro, es viernes, dice Munro desde la operación, como queriendo justificar esto, ¿eh? ¿Qué es? Muy raro todo, bueno. Ahí va queriendo. Las múltiples versiones de Cantaloupe Island que nos acompañan como cortina del programa, ¿eh? Herbie Hancock, que está a punto de pegarse un tiro en una rodilla, pero... Bueno. Bueno, vamos que nos vamos, Sony 59. Nos vamos a ir con este tema que es... además de nuestra canción de despedida, es un editorial en ritmo de murga. Mientras tanto, los 57 mensajes que llegaron a través del WhatsApp y a través del Facebook van ingresando ya en nuestra suerte de perinola informática. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El 13, digo, es el número favorecido, un número bajito. Ya estamos constatando a quién corresponde en orden de llegada. En una esquina, igual que un farolito en la vereda. Vivi, desde el kilómetro 13, es la feliz ganadora de un kilo de helado Jauja, el mejor helado de Bariloche y del mundo. El tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa. Ahí nomás, al lado, se sienta. Y el hombre que te da la puñalada, ese mismo hombre, comparte el pan con esas mismas manos. Atención, esto es importante. Ya desde mañana Vivi puede pasar a buscar el helado por Jauja, ganadora. Voy a saludar a quienes nos escuchan el sábado de la mañana, tempranito. Tantos amigos en la comarca Viedma Patagones que nos escriben y que participan también. Ojalá la pandemia permita un viaje próximo para saludarlos. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten